Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a nuestra cita semanal aquí en Horns Up. Capítulo 161 dedicado a la segunda semana de noviembre. Comentaros que aún seguimos esperando vuestras propuestas de discos del año, lo más destacable, porque vamos a cerrar, como se dice, teléfonos y segura un programa para el día de Navidad brutal, Gracias a todos los que nos habéis hecho llegar vuestras selecciones, sois muy exquisitos, macho, ya veréis qué lista más guapa. Para recordar lo que ha pasado por Horns Up durante el año, pondremos en el primer comentario el link, el enlace de la playlist de Spotify con absolutamente todo lo que ha sonado en Horns Up este 2022. De hecho se llama Metal Playlist Horns Up All 2022. 1043 temas en 72 horas a día de hoy, Así que pasaros por ahí si queréis recordar algo. Dicho todo esto, comienza Horns Up. Y comenzamos con el tercer single de adelanto de Secret, la banda formada por los 91 Sweet, el guitarra Iván González y el vocalista Jesús Spin, llamado el tema Until It's Over. Tendremos el álbum completo, según leemos en sus redes sociales, en pocos meses. No puedo deciros exactamente cuándo. Abrimos, como digo, este Horns Up 161 con Secret, Until It's Over. Seguimos con rock melódico, en esta ocasión con la denominada la reina noruega del rock melódico, Isha. Séptimo álbum de estudio, ni más ni menos, saldrá el 20 de enero y tenemos un nuevo adelanto por parte de Isha titulado como el álbum, Lies of Japan. Yo, this is Enna Zonta from Electric Mob, and you're listening to our newest single, By the Name, on Horns Up Podcast. Yeah! Pues ese era el fantástico vocalista de Electric Move, Renan Zonta, que nos presentaba su nuevo single, By the Name, que formará parte de su segundo largo, previsto para el 27 de enero, llamado To Make You Cry and Dance, Electric Move. Yeah. pasado 21 de octubre, la banda de Las Vegas, Velvet Chains, grupo de hard rock, publicaban el EP Morbid Dreams, con 6 canciones. Vamos a escuchar, os propongo, el primer adelanto que lanzaron en agosto, aunque el disco, como digo, se publicó este pasado 21 de octubre, llamado Back on the Train. A ver qué os parece, Velvet Chains. Mañana precisamente estaré viendo a nuestros siguientes invitados, Skindred junto a Bad Wolves y Volbeat. Así que me parece una noticia cojonuda que Benji y compañía nos adelanten un primer temazo, muy new metal, con ese reggae metal habitual llamado Gimme That Boom. Muy vacilón, Es el primer adelanto de su nuevo álbum, se llamará Smile, donde además celebrarán sus 25 aniversarios. Será el octavo, está previsto para... Tócate los cojones para agosto, telita. A levantarse del asiento, Give Me That Boom, Skindred. Is crawling, girl. Them a move on the body. Them balling. Electricity just a light up the place. With the boom boom boom, you get a slap up the face. We got the vibes and the vibes is good good. You know we're rocking in the dark neighborhood. Hood. You know the trend are gonna bring it like we should. Can I hear? Can I hear them say? Turn around, stupid. Turn around, stupid. Turn around, stupid. Stupid. Turn around, stupid. Not turn around. I don't care what you got. Just give me that. Just give me that. I don't care what you got. Just give me that. Boom. Si seguís teniendo las orejas abiertas, al loro lo que viene. Me lo hacían llegar a última hora. Gracias, Iván. Void Chapter, metal alternativo. Son tres talentosos productores que crean música intensa, ¿eh? Unas mezclas y riffs, la verdad que muy pesados. Vamos a escuchar de hace unos días el tema Diabolic, un tema que no va a pasaros desapercibido. Ya os lo digo yo. Void Chapter. Sandria vuelve a Horns Up con otro adelanto, el tercero, llamado Ghost, que formará parte de su nuevo álbum The Wonders Still Waiting para el 2 de marzo. Y ya comentamos en otra visita anterior al programa que la formación está renovadísima. Vamos a escucharla, Sandria, Ghost. Bye. El viernes pasado Amorphis lanzaba una edición especial de su último disco, el Halo, que recordamos que su lanzamiento fue en febrero. Pues esta nueva edición se llama The Halo Tour Edition, donde incluyen este tema que vais a escuchar, The Will, que a mí sinceramente no me gustan todas estas cosas, ¿eh? Y además se está haciendo muy común. Vamos con los fineses Amorphis y este tema extra, ¿eh?, de esta nueva edición de lujo, con el tema The Will. Yeah! Los amigos que nos acompañan desde hace tiempo ya van conociendo aquí lo que se cuece, ya sabían que a Insomnium le iban a caer birras. Muy fan de ellos, ¿eh? Estamos más que contentos ya que anuncian un álbum conceptual para el 24 de febrero llamado An 1696. Se escribe Anno con dos N's, que quiere decir año, ¿eh?, en latín, ojo, no el culo. Pues eso, An 1696, álbum conceptual sobre caza de brujas en la gran hambruna del norte de Europa. Más que interesante, vamos con su primer adelanto llamado Lilian. ¿Es posible que preparando lo mejor de 2022 ya tenemos uno de los candidatos a mejor trabajo pero de 2023? Y me refiero a In Flames. Van 4 adelantos y van también 4 buenos temas. En el programa 153, la cuarta semana de septiembre, os trajimos el Foregone parte 1 y ahora hace unos días la parte 2, es decir, Foregone 2. Todas estarán, por supuesto, en el nuevo álbum, el Foregone, para el 10 de febrero. In Flames. 2020 descubrimos a Ghosts of Atlantis y desde entonces le seguimos la pista muy de cerca. Los ingleses lanzaban este 4 de noviembre un single llamado Devil's Down, que además es el sencillo principal de una película llamada Witch. Así que vamos a escucharla, dos cervezas además, porque me parece que compositivamente es un espectáculo esta canción. Repito, Devil's Down de los ingleses Ghosts of Atlantis. Oh, side that can never leave. For one amongst them does not belong. Nos vamos a Australia, a la ciudad de Brisbane. Os traemos por primera vez a The With The Hollow, con el corte de Dark In Me. Pasado septiembre lanzaban un EP debut titulado Self Revelation. Este viernes pasado, en cambio, estrenaban el video single del tema The Dark In Me. A ver si os gusta, With The Hollow. We'll be right back. Griffin Taylor, el vástago de Corey Taylor y Simon Cragan, el retoño de Sound, el payaso Cragan, ambos herederos del sonido de sus padres, los Slipknot, son parte de la formación llamada Benten, que más de una vez han pasado por aquí. Han sonado más este año que sus viejos, porque ese álbum de Slipknot, no sé yo, nadie lo ha nombrado para la lista de final de año, con eso lo digo todo. Pues las criaturas presentan nueva canción llamada Overall, que la escuchamos enseguida. Bended. Los veteranos del metalcore August Burns Red anuncian su décima o larga duración para marzo de 2023. Ya estamos viendo que todo lo que ya va saliendo, el foco lo tienen ya para 2023. Según nos dicen, van a contar con un buen puñado de invitados notables y, para muestra un botón, este 3 de noviembre nos daban la primera patada en la boca con un primer adelanto llamado Ancestry con Jesse Leach, el Killswitch Engage. Así que Ancestry de August Burns Red para terminar el programa. Además, con las tres cervezas que me quedaban, me despido. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.